noches, hordas de Avila y Satán, estos vientos de rebelión. Martes 4 de abril de 2017, otra vez en el aire. Fecha muy especial. 10 años de que asesinaron al docente Carlos Fuente Alba. Presente en la lucha de todos. Presente en la lucha por los por la defensa de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. Arriba, loco, los que luchan no están muertos. Viven en nosotros. Esto es Viento de Rebelión, un programa under de rock. Solo un programa más de heavy metal, que elige el camino de la independencia y la autogestión. ¡Puños en alto, cuero y tachas! Esto es heavy metal. Y presentamos al staff. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Carcas. Buenas noches, Giro. Acá también Javi. Heavy metal, thrash, dead, black, greencore, rock and roll, hard rock. Todo el heavy metal, todo el rock en todas sus vertientes. Ahí, escuchando la música que nos hace libres y rebeldes acá en Viento de Rebelión. Buenas noches a toda la gente que está del otro lado escuchándonos. Bienvenido Cúmulo Nimbus también ahí. Bueno, gente, ¿cómo va? Gracias por escucharnos otra vez. Déjenme bajar. Bueno, bienvenidos como el Limbo, acá estamos. Martes 4 de abril de 2017, Cúmulo Limbus, luego de aquel festival, décimo festival del Nunca Más, en Plaza de los Dos Congresos, donde la verdad la rompieron, ese rock duro, apretando dientes. Rompiendo cabeza. Vamos todavía, aunque sea hechazos, vamos a abrir cabezas aunque sea hechazos. Bienvenidos, preséntense, así lo reconoce la voz, quienes están del otro lado del parlante, micrófono o computadora. Bueno, yo soy Luis, bajista de la banda, estoy hace un par de meses recién. Muy buenas noches, yo soy Mike, canto en Cúmulo Nimbus. Quería agradecer por la invitación y un saludo a toda la audiencia en toda la Argentina. ¿En cuánto le mereces a ustedes? Bueno, yo soy Alan, soy uno de los guitarristas de Cúmulo Nimbus. Así que el agradecimiento de eterno por darnos el espacio de la difusión de la banda. Esperemos que vengan más seguido. Ojalá. Es un placer para nosotros que estén acá. Después de disfrutarlos el 24, ya habiéndolos visto anteriormente, un rock duro, potente, con muchos amigos a la banda. Con amigos del under, con trayectoria, con mucha gana, con mucho empuje. Partícipe siempre alguno de los integrantes de ese querido festival Nunca Más. Sentido y a la vez con mucha convicción, con mucha conciencia. Cuéntenos un poquito esa experiencia, cómo la vivieron. En este último al menos. ¿La última? Y sí. Mira, yo te digo, en mi experiencia, yo estoy desde el principio en lo que fue el Nunca Más, cuando empezamos con Sacre, pues yo estaba en Sacre, y esta creo es la novena vez que toco, pero con otra banda, pero con Sacre ya el año pasado fue la última vez que toqué. Hubo un año que no toqué y bueno, fue como una despedida del Nunca Más, de no tocar ahí, dije bueno, pero lo que se había ya organizado desde el principio de lo que fue hasta ahora, después de 9 años, dije wow. Me estoy yendo de esto, de tocar de Sacre, se me caía las ganas, porque también todo lo que habíamos generado con Brasil y con Laura, ¿no? Sí. Porque fue algo enorme, ¿viste? Y bueno, después de la circunstancia, esta que yo me fui de Sacre, todo, estaba cedido así hablando con Aaron, que bueno, andaba con problemas con los músicos y bueno, tiene la onda, si necesitas algún bajista para que te haga la gamba, bueno. Y me terminé quedando. Y terminamos teniendo muy buena onda. Se armó la banda, ensayando a full. Y encima se agregó el negro, el maldito, que es un complemento con ideal. Un compinche ideal. Y ensayando duro y parejo, a full. Y cuando nos dijeron que para tocar en Nunca Más, dije, no lo voy a creer. De vuelta a casa, dije. Pero de vuelta a casa, pero con otra banda, otro estilo. Otra potencia, viste, y fue espectacular. Estuvo re bueno. Y quedaron atrás los escalones de mármol para subirse a los dos semi. Sí. ¿Qué tal la experiencia esa? ¿Cómo se sintió? Buenísimo. Sí, la verdad. Y veníamos de la glorieta, viste. Veníamos tocando de la glorieta. cuando vimos los camiones dijimos, no, acá vamos a romper todo. Encima está el sonido, ¿no? Porque el sonido también fue salvado. Este año la verdad que estuvo todo muy bueno, la gente, los organizadores, los presentadores, todo. La verdad fue una muy buena experiencia, aparte mía, creo que de mis compañeros de banda también. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, extendemos el agradecimiento a toda la organización que nos invitó. La verdad que la pasamos muy bien, como decía Luis, esta décima, que ya era un número significativo, fue impresionante cómo se dio todo, desde los semis hasta el sonido, la convocatoria, la cobertura que tuvo el festival. Vos que también hacías... un presentador. Sí, por supuesto, ahí el conductor. Conductor especial. Y, muy bien, sí. No, la pasamos muy bien y disfrutamos de formar parte y también de lo que la gente nos devolvió, ¿no? La verdad que nada, fue muy lindo participar y nada, no son más, nada más que palabras de agradecimiento por poder participar. Mirá, yo te digo, yo había ido y siempre lo vi desde abajo, sí. Así que cuando salió la oportunidad, agradecerle a Laura que nos dio el espacio también, sí. Nos dio la oportunidad de poder tocar, mirarlo de abajo, después mirarlo de arriba y encima en esta edición, es lo que decía Luis, yo siempre lo vi tocando en la glorieta, cuando claro. Subí había un espacio, no sé, era más grande que mi habitación, viste, todo un lugar para tocar y era muy bueno, aparte la gente se copaba, siempre buena onda, más allá de que nosotros por ahí veníamos, rompimos un poco con lo que venían todas las bandas, porque lo nuestro más rock and roll pesado, más que lo que hacían casi todos, que era todo más heavy, más trash. Y nada, siempre buena onda, y más cuando terminamos de tocar, que la reacción de la gente estuvo buena. Uh-huh. Así que nada, posta la pasamos bárbaro. Sí, claro, estuvimos del principio viendo cómo ponían el escenario, la plaza toda vallada porque estaban arreglando, vimos los camiones en contramano por Rivadavia metiéndolos ahí adentro, fue como decir, bueno, esto es un poco lo que es el rock and roll, lo que presenta claro. El heavy metal, todo, que es, no importa cómo, pero lo hace. Pero se hace, ¿me entendés? No, fue una experiencia muy buena, esto queda grabado en la memoria para siempre. Sí, obvio, y seguirá. Ale, ¿qué estamos escuchando como cortina de fondo? Estamos escuchando Rambler de fondo con el disco Puños Adelante que lo editaron en el 2015. Genial. Un saludo a la gente de Rambler, vamos a compartir la fecha ahora. Contanos, ¿en dónde van a estar? Estamos en Zona de Nadie, justamente la fecha que compartimos con Rambler. También con los chicos de Maquinación y Sin Espuma, es el viernes 13 de abril. 14 de abril. Perdón, viernes 14 de abril. Y eso que lo tenés ahí. ¡Viernes Santo! Es Viernes Santo. Sí, viernes Santo. A las 23 horas puntual. Así justo que por favor no coman carne. ¡Viernes Santo con tanto demonio vendiendo cruces! No digan groserías. No digan groserías, no coman carne y no tomen alcohol, por favor. Tremenda fecha, tremenda fecha con Maquinación, Sin Espuma y Rambler. Qué lindo. Ahí en Zona de Nadie, la verdad que... Los esperamos a todos los que están escuchando, los esperamos ahí, vamos a explotar. ¿Qué cuatro bandas, rock duro a pleno. No, a pleno, sí, a pleno, una fiesta. Bien, pleno. Bien. Contento que nos hayan invitado, sin espuma, que nada. Y está bueno porque también, digamos, o sea, como lo entendimos, digamos, tenía su convocatoria por otro lado, donde no había estado mucho con la gente de Maquinación, Sin Espuma, con la sí. misma gente de Lander, y ahora se dio la oportunidad De estar en el mismo ambiente de Under, del rock, del heavy, sí. Que está re bueno, ¿viste? O sea, también compartir las mismas amistades, ¿entendés? Y está bueno que ahora también, porque como lo vimos, está hace varios años ya. Y tenemos un par de años encima. Tiene un par de años encima. Pero es como que también estaba en otro ambiente, digamos. No, poder meternos ahora en toda la movida que está generado. O sea, y en la familia Under, que todos conocemos, es un. Placer, la verdad. Ay, el fin de semana, ¿por dónde anduviste? Yo por lo menos anduve en el cumpleaños de un amigo, iba a ir para San Fernando, me traicionó el sueño, me quedé dormido. Cosas que pasan. Sí, la verdad, el cansancio, pero bueno, ¿vos qué onda, Carcas? Yo estuve en Zona de Nadie el día sábado, muy buena fecha, metralleros entre las bandas que estuvieron, Bomba al Estado, la banda que abrió, y me iré acordando en el transcurso del programa las bandas que estuvieron. La verdad, muy buena fecha, todas las bandas bien, bien, lindo, lindo, lindo show. Se pone zona, la verdad que me gustó bastante todo el recital. Por ahí no estuvo tan concurrido como otras veces, pero siempre se pone ameno, se pone divertido. Iro, ¿por dónde anduvo usted? Yo me mandé para San Fernando. ¡Vamos! Fui para Liniers a encontrarme con la gente de comando y nos tomamos el 21 nomás para allá. Para ¿cómo estuvo? Para el Scabio Fest. No, estuvo... Llegamos y bueno, parecía que faltaba un toque bastante para arrancar ahí. La gente iba acercándose. Habían estado comiendo unas carnes, las cuales nos perdimos. Y no, muy bueno. Estuvo Bolsa, Cercenar, Comando, los pibes de Ascorrabia y cerró Rambler. Igual lo dije mal el orden anterior. Pero no, linda noche. Es así a pulmón la fecha en la casa de los pibes de Cercenar, la verdad. Linda fecha, linda fecha. Se pone bueno, ¿no? Se pone lindo. Sí, okay. Una fiesta. La segunda vez que voy, una fiesta, la verdad. Un saludo para el chico de Comando también. Unos fenómenos los pibes. Un gran abrazo para ellos, que son la apertura del programa. Antes de ir con la primera tanda de bandas que Ander, que vamos a pasar, le quiero mandar un fuerte abrazo a Robocop, que falleció su madre este fin de semana. También para José Virreyes, que fue su cumpleaños, y el recuerdo de Nancy, un gran abrazo para ellos, eterno en la memoria nuestra. Y bueno, más adelante seguiremos con más saludos y recordatorios. Recuerda que este jueves hay paro, loco. No va a volar una mosca. Por los derechos de los laburantes. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394. ¿Con qué banda sonamos, Ale? Bueno, como bien decías al principio del programa, en memoria ahí del maestro Carlos Fuente Alba. Vamos a pasar Sociedad Resistencia con el nombre que le da ahí, Fuente Alba. Así que es un tema nuevo que sacaron este año, así que vamos a ir con eso. Y después Nehuen con Volveremos. Sociedad Resistencia, nombre que llevaban las antiguas organizaciones obreras. We'll be right back. el rol de educar. despreciamos. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con Rambler de fondo a pleno. Un gran abrazo a la gente de Keniaca, diga nadie, de la banda Santiago del Estero, que está escuchando y que mandan algunos mensajes ahí. Un gran abrazo. Verdaderos cultores del under y del heavy metal. Bueno, seguimos acá mientras vamos recordando las bandas que tuvieron el sábado en Zona de Nadie. Estuvo Sacred, Metrallero, ya lo nombramos. Bomba al Estado también. Fusilaria, una banda muy recomendable. Yo conocí al batero de Bestial Malevolencia, Alex de la Rosa, Alex Mapex, como le dicen algunos amigos. Gran fecha. Vulcanor también fue de la partida. Grosa la fecha. Metrallero busca abajo y primera viola. Es el responsable y tan equipado mejor. Comentamos, ¿no? Una fecha, no era la fecha de despedida, lo que habíamos dicho con Pablo, sino que sigue Metrallero, pero bueno, busca ahí un par de músicos. Metrallero continúa, cambia solamente algunos integrantes. Seguimos acá, estamos con los amigos de Cúmulo Limbus en vivo en el estudio de FM La Caterva. Muchísimas gracias por venir. Una gran alegría, loco. La verdad que es una satisfacción. Gracias por la invitación. Más allá de lo del 24, veo que tienen un montón de fechas programadas. Sí, abril. Cuéntenos un poquito. Abril, por suerte, viene con todo. Bueno, está, como dijimos, la del viernes 14 en Zona de Nadie. Calculo que lo conoce todo el mundo, pero para el que no, es Carlos Calvo 3778 en Boedo, un espectacular lugar. Ahí estábamos con Maquinación, Sin Espuma y Rambler. Y después, el fin de semana que le sigue, el sábado 22, estamos en la URM, en la estación Darío y Maxi. Ahí estamos con Disidente Inmortal, Super Ratón y Polidectus. Eso es tempranito, arranca desde las 14. Así que bueno, ahí también, para los que quieren pasar una tarde a puro rock, los esperamos ahí. Y para el último fin de semana de abril, el viernes 28, estamos con Vieja Máquina y Los Maruchos ahí en Melonio, Melonio Bar, que es Montevideo 175 en Capital. Esa es entrada gratis. ¡Qué bueno! Y a partir de las 23 horas. Sí, todo puntual, ¿eh? Bueno, la URM. Ese no es tan puntual. Ese va a arrancar como a las 4. Más o menos, solo decimos a las 2. No importa, pero vos estás levantándose las 2. Se puede ir antes de tomarse algo tranquilo. Te puedes ir despertando a las 2. Son todas fechas, la verdad, que muy copadas. Estamos entusiasmados y los esperamos a todos para bancar a las bandas. Son lugares que están buenos y la verdad que son recitales, show y festivales accesibles, ¿no? Qué linda palabra, entusiasmo. Galeano decía que venía del origen griego, el que lleva a los dioses dentro del cuerpo. Está bueno. Estar entusiasmado es eso. Sí. Llevar los dioses en el cuerpo, aunque sea momentáneamente. Pero bueno, claro. Qué loco. Loco. Bueno, cuéntame un poquito de la historia. Me decía que más de 9 años tocando los Cúmulo Limbus. Sí, un poco no, 7. Ahora vamos. ¿7? Sí, tuvimos un par de veces cambio de formaciones. Como, sí. Bueno, es muy natural. 8 en el 2009 8, empezamos. En el 2009, estamos 8 años. En el 2017. Joya, 8 años. Sí. Y nada, siempre son 8 años que parecen una barbaridad, pero la verdad que pasa volando. Porque la posta hasta que te acomodás, sacás los temas, se planea, tenés gente que tenga ganas de laburar dentro de la formación, y el tiempo pasa volando. Cuando te querés dar cuenta, pasan estos años así como si nada. pero bueno, siempre la actitud es seguir adelante, ¿no? Porque más que nada hacemos lo que nos gusta. Y esto para nosotros, bueno, en lo personal es como el cable a tierra. Porque uno se levanta todos los días a laburar, un laburo que no le va ni le viene, la posta es esa. Uh-huh. Y dejar por lo menos plasmado todo lo que uno siente, todo con la música, que ya es un idioma, viste, que transmite, y más el género que hacemos nosotros y todo lo que es el heavy metal y todo, es algo que es el que lo que podemos. A nosotros no nos gusta en el sentido de que es lo que vos hacés, sabés que está siempre, ¿entendés? Si no lo hacés por obligación, no lo hacés porque nadie estás bajo presión ni nada, es algo natural ya. Es el estilo bueno, de vida. Claro, es el estilo de vida. Nosotros sabemos que dos veces por semana ensayamos, nos calentamos por tener una sala, un lugar propio para tener nuestros equipos, nuestros sonidos. Bueno. Es un poco de. Bueno, es el laburo, un poco de suerte de poder contar con un lugar físico, todo, y después es en poner en marcha el proyecto, digamos. Bueno. Sí, son. El otro día, a veces cuando hablamos entre nosotros, nos parece mentira que se van juntando los años y nos vamos acercando a los 10. Y al principio, cuando eran 1 y 2, decíamos recién empezamos, y después la mitad, y así pasa el tiempo. Y son muchos años de esfuerzo, de hacer, como decía Aram, lo que nos gusta realmente, pero a la vez tomarlo de una forma de querer hacerlo bien, basándonos en esto de la música, que, bueno, para mí en lo personal es la necesidad esta de transmitir. Y empezamos acá unas cuadras. Porque los primeros ensayos, antes de que tengamos la sala, eran en Vieites y Iriarte, en lo del Tete. ¡Vamos todavía! ¡Oriundos de Barracas! ¡Atención, vecino! Estábamos en el barrio. Que justo cuando veníamos con Luis me los crucé, porque justo estaba abierta la puerta de la sala, me lo crucé a Tete. Un saludo para Tete, un fenómeno. Así que estábamos hablando despegaron de desde este barrio. Sí. Empezamos, sí, los primeros ensayos fueron ahí. Y bueno, después ya nos trasladamos a Valentina Alsina. Ahora compartimos, a veces vamos a Paternal, a lo de Luis. Y como decíamos, es eso, es tomárselo con muchas ganas también. Pasamos buenos y malos momentos como todas las bandas. Por suerte podemos contar con un disco, que estamos muy contentos en su momento por haberlo grabado. Ahora en el horizonte ahí, viste, cuando mirás y no sabés dónde se separa la tierra del cielo, pero se está avecinando el segundo. Ah, estamos pensando a ver cómo podemos hacer. Ya hay temas. Estamos viendo los temas. Ya los chicos, bueno, como decía Luis, que hace poquito con el Chevy, que le mandamos un saludo al Chevy, desde lejos nos está escuchando, a Leo también. Los primeros meses fueron más que nada que ellos vayan incorporándose, conociendo los temas que ya veníamos tocando. Y ahora, con un poquito más de tiempo, ya vamos a empezar también a ver los temas nuevos. Tenemos ganas de poder llegar a meter el segundo disco. Así que bueno, muy contento. Todos estos años, como cualquier bandante, yo escuchaba el programa pasado, los chicos que habían venido también, y así cuando escuchás a... Sin Destino, que cuentan las historias, y son todas historias comunes, ¿no? Ellos creo que estaban cumpliendo 10 años también, o tenían así una banda de años. Sí, y vos escuchás, y el esfuerzo que hacen ellos es el esfuerzo que hacemos todos. Uh-huh. Es tratar de pelearla de abajo, ponerle lo mejor y tratar de hacer lo que hacemos de la mejor forma posible, ¿no? Con la particularidad de cada uno, ¿no? Porque cada banda encierra su historia propia, cada sus particularidades. Sí, que no y es cada fácil. Uno tiene su historia. Pero sí, se junta todo en una sala para los instrumentos y está ahí el estallido, ¿entendés? Yo siempre entiendo que todos tenemos problemas, pero todos entendemos lo que estamos en la banda, que tenemos una banda por algo, hacemos música por algo. Claro. Estamos para transmitir algo, tocás con tus amigos por algo, te juntás para escabiar por algo, o sea, está todo ahí. Y cuando vamos a tocar, todos los problemas que uno trae o lo que sea, o felicidad, lo que vos quieras, se junta todo en ese momento y es un momento estallido de bronca, felicidad, y eso está buenísimo, de compartir eso con tu banda, porque yo también puedo, o cualquier persona que vaya con un estado de ánimo, no sé, de un día de mierda, me salgo de laburar, pero me voy a Valentina al cine, tengo que ir hasta allá, la concha se muere, ¿sabes? ¿Me entendés? Y que el bondi no viene más, y que la puta que lo parió, ¿viste? Y llegás allá así, ¿no? Y te metes a tocar, ¿entendés? Y si te fue todo y esa bronca la metes ahí. Te desconectas. Y es lo mejor que me puede pasar en realidad, porque me encanta que en realidad tenga que estar esperando tanto tiempo el bondi, porque me voy a ir a ensayar con mis amigos, porque a esta altura ya son parte de mi familia. Son amigos, es una pasión. Y eso está involucrado con todos, con los cinco, ¿viste? Y cuando está esas cosas, ¿viste? Estalla, loco. Y cuando estalla es lo mejor. Para mí cuando estás con bronco, lo que sea, es lo mejor. El mejor momento para agarrar tu instrumento, hacerlo mierda, y desquitate, y estamos haciendo música, papá. ¿Cómo es? Y miembros de la primer formación, ¿quiénes quedan? Quedamos quedé yo y queda Leo. Que es la otra guitarra también, sí. Somos dos violeros. Quedamos los tres. Lo que cambiamos fueron las bases, que bueno, tuvimos la suerte de poder llegar con el Negro, con el Walter, sí, y con Luis. O sea que el trío, ese tridente goleador se mantiene, sí, digamos. Se mantuvo. Las dos violas y la voz se mantuvieron siempre, sí, a lo largo de la trayectoria de Cúmulo Nimbus. Sí, no hubo muchos cambios de integrante en realidad. Y tuvimos la suerte de que se da, que se va el batero y el bajista, y conseguimos batero y bajista al mismo tiempo. Ya se conocían también Luis con el Chevy, así que en ese sentido nos permitió tener una especie de continuidad. No, a veces pasa que cambias integrante o algo y caes en un bache. Porque bueno, claro, siempre el que entra tiene que aprenderse los temas y demás, pero pudimos mantener una cierta continuidad que es un poco también lo que nos permite ahora poder estar tocando y estar tocando tanto también. En el primer bloque Luis mencionaba que estaban como más orientados en un principio, o que tenían más contacto con otro público, que sería, digamos, que tocaban por... No, lo que pasa que no era el mismo circuito que estamos empezando a recorrer ahora. Era otro circuito, nada más por la cantidad de bandas que hay y los contactos, los conocidos, amigos, de que che, vengan, no sé qué. Sí. Nosotros ahora en lo particular estamos más con gente en nuestro mismo palo. Claro. Nos ha pasado de ir a tocar y antes que nosotros tocó una banda, por tirarte, no sé, una banda de reggae, que sin desmerecer el género, viste, vos vas y decís, claro, vos ves el público, ves la gente, ves la banda que tocó y después subí nosotros y después que bajamos y quedaron todos así mirando como diciendo veníamos re tranquilos y subieron esto. Es como que es gente que no para mí no es que no la aprecia, sino que no tiene los mismos gustos musicales que tiene uno. Pero igualmente no es que desprecie la variedad en cuanto a... No, en cuanto a una fecha, por ejemplo. Si tienen que tocar con una banda de otro estilo, van y tocan, digamos. Siempre. No, nosotros nunca tuvimos... Yo en particular no, para nada, al contrario. Mejor, pero... después subís y le rompés las cabezas. No. Nos ha tocado, es más, donde vamos a tocar ahora, el 14, en Zona de Nadie, antes que sea Zona de Nadie, sí. Nosotros ya y tocábamos ahí, sí, y hacíamos un ciclo que era Noches de Rock, y que invitábamos a bandas, también a artistas plásticos y demás, y creo hacíamos como para que poder generar la gente se conozca y esa unión, invitábamos a la gente, a las bandas, sin que tengan que poner un mango, nosotros poníamos los equipos, le dábamos entradas para que si quieran venderse hacen un mango, o sea, tratábamos de generar esa onda en esos momentos también, o sea, no nos fijábamos en el estilo, era gente, que bandas que le gustaba hacer música y no nos fijábamos más que nada en la persona, ¿no? Y eso lo hicimos hace un año. Pasaron un montón de bandas y tocaron bandas de diferentes estilos. También fue un gran aprendizaje eso, ¿no? Ajá. Arista plástico, bandas... Era como un varieté, se hacía. Ajá. Y bueno, los distintos artistas presentaban sus obras y las bandas venían y tocaban también. Hicimos una vez con eso, con artistas plásticos, y después había gente que hacía cosas audiovisuales. Eso ya en otro lado era. ¿Dónde piola? Entonces le dábamos, porque en el otro lugar que lo hicimos después no había tanto lugar para colgar las obras y demás. entonces había una buena pantalla y era para gente que hacía cosas audiovisuales, cortos y esas lindo, cosas que lo podía pasar por ahí. Qué lindo. Eso también nos permitió conocer mucha gente, aprender también, ¿no? Ajá. ¿Suena en Nadie mantiene algún formato así con pantalla que terminan las bandas y del otro lado tenés algún video que están pasando? Sí, está piola, sí, eso. Sí, está más mucho allá bueno. De que está bien decorado. Y... Pero aparte está mejorado el escenario, demás, ahora es otra cosa. El sonido está muy cosa. Bueno. No es como antes, sí. Los chicos de Suena en Nadie, la verdad que armaron ahí el escenario, lo armaron muy bien. Y... Para nosotros es una alegría que se pueda mantener un lugar en donde bandas puedan ir a tocar, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, vivimos la realidad que viven todos, de que es muy difícil conseguir los lugares, es difícil conseguir lugares que estén buenos, es difícil conseguir lugares en donde vos puedas acceder con los términos que te pongan, ¿no? Viste, a veces que te quieren cobrar, a veces que la entrada, a veces que esto, que lo otro, y se hace difícil tocar, ¿no? Se hace difícil. Hay momentos en que se complica, por eso estamos muy contentos también de tener tantas fechas, la situación, pero la verdad que sí se puede. Bueno, sí. Vamos a ir con unas bandas. Ale, ¿qué tenemos ahí para sonar? Ahora volvemos y hablamos de la grabación del disco de Cumbrelimbus. Bueno, tenemos el audio con Alex de Fusilaria. No sé si... Después tenemos un tema para pasar que de Fusilaria, justamente, que se llama Confirmaste tu funeral, que es del EP que sacaron el año pasado, en la 100 se llama, y luego Metralleros con el tema Liberación. Buenísimo. Dos bandas que estuvieron el sábado en Zona de Nadie, ahora en el aire. Recuerden que Metralleros está buscando guitarrista y qué más. Bajista. Equipados. Responsable. Equipado, mejor si equipado, pero responsable es lo importante. La palabra era responsable primero que nadie. Sin un palo a los ex miembros, porque parece que nos hacemos eco de. No, por favor, nada. 4302-6394. 4302-6394, los teléfonos para quien quiera comunicarse. Vamos con los temas, ¿sale? Primero de abril de 2017, acá con el amigo Alex Mapes de Bestial Malevolencia y ahora Fusilaria. Totalmente Fusilaria. En la puerta del recital Zona de Nadie, Carlos Calvo al 3800, barrio de Boedo. ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Todo bien, por suerte. Con ganas de tocar, viste, subirnos ya. Muy buen momento, arranca la primera banda y. Bueno, después seguimos nosotros, así que vamos a hacer que esta velada sea una de las mejores. De mi parte te conozco un poco más por Bestial Malevolencia. Contanos un poco Fusilaria, ¿cuándo arrancaron? Y Fusilaria desde el 2016, más que nada, arrancó con una nueva formación, ya que la otra formación por ahí no hubo muchos males entendidos, composiciones, viste, pero nos quedábamos mucho y recién en el 2016 ya arrancamos con esta nueva formación y no paramos más de que arrancamos. Ahora, para fines de abril, por ejemplo, nos vamos con Malicia a Santa Fe y Córdoba. Mirá qué lindo, a viajar por las provincias de la Argentina. Totalmente. Aguante. Está bueno, sí. Y ya estaríamos despidiendo nuestro primer demo que se llama La 100. Y ya para septiembre nos encerramos a grabar el primer disco ya. Mirá qué bueno. Contanos cómo está compuesta la formación de Fusilaria. Ok. Ariel Báez en bajo. En guitarra, en primera viola, Ariel Miranda. En segunda viola, Alan Navarro. En voz, Maximiliano. Y en batería, bueno, yo, Alex de Rosa. Qué bueno, loco, qué bueno. Aguante, loco. Bueno, ¿y qué expectativas para hoy? Y que sea una gran noche para todos, tanto como para las bandas también, para la gente. Y como siempre decimos, conocer gente, hacer amistades, eso es lo que la música te da, es algo, no sé, muy gratificante. Qué bueno. Para el que no conoce Fusilaria y quiere adquirir material, ¿cómo hace? Y se contacta con la banda ya desde la página en el Face, que es Fusilaria Trash. Ahí va, se contacta con cualquiera de los muchachos y ya puede obtener el demo, ya que está en físico, en cajita, todo. bueno. Presentado. Bueno, siempre un placer verte, hermano. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un aguante, como siempre. Y bueno, mandar un saludo a la gente de Viento de Rebelión. Ahí. Saludos a Vientos de Rebelión ahí, a todos los oyentes. Muchas gracias por siempre hacernos el aguante. Al Ander. Al Ander, que es algo hermoso, algo muy honorable, ¿no? Obviamente. Confiable. Está copado. Un saludo a todos y pásenla bien hoy, no está bien mucho. Muchas gracias, sabes que eso estás. Olvídate. No. Eso no es así. Sí, viste, pero. silencio, tu sentido de felicidad, mirada perdida, en otra realidad. Acechado por la cordura, cualidad repartida en una vida dividida, iluminando mis ideas en esta oscura realidad. No podrán detener mi locura, no, no, no, intentando tu provincia. Viento de rebelión, cortando el hambre, abriendo cabezas, derribando muros, desconociendo cualquier tipo de frontera, de prejuicio. Esto es rock, esto es heavy metal. Aguante. Practicando la libertad y el verbo de compartir, loco. Aguante. Aguante. Bienvenido, Cumulonimbus. Vamos a hablar un poquito de lo que es el disco. ¿Cómo le llevó la grabación de esto? ¿Y cómo, cuánto tiempo le llevó? ¿Y en qué estudio? ¿Dónde lo hicieron? Llegó más o menos, fueron distintos días en distintas semanas, que más o menos se la juntaron todo en dos semanas con toda la furia, lo grabamos. Grabamos en distintos lados, las baterías y los bajos y las violas de referencia las grabamos en el pie, en un estudio en Urquiza. Ajá. Bueno, tuvimos la suerte y bueno, pudimos contactar a Alejandro Taranto, que fue quien nos dio una mano para poder llegar a grabar con equipos y tener todo el tema del material para poder grabar, equipos, no sé, todo lo que son los instrumentos para poder grabar. Uh-huh. Lo contactamos, lo laburamos con él y él lo grabamos en el pie, que es todo lo que son las bases, la batería. Bueno, después hicimos los detalles con los arreglos de viola y todo en otro estudio ahí en Parque Leloir. Y bueno, nos llegó más o menos en Fueron un mes más o menos que durante un par de días fuimos y nos metimos a grabar. Uh-huh. Se dio todo muy rápido, igual era, fue algo como que cuando nos dimos cuenta ya el disco ya estaba grabado y no nos pudimos por ahí tomar el tiempo que quisimos, pero bueno, fue un disco muy copado que salió y con un audio potente, digamos. Rápido y furioso. Más o menos. ¿Y la masterización también ahí en Parque del Lugar, en el pie? Sí, no sé si está masterizado como es una masterización de un disco común. Sí. Es cuando vos lo escuchás el audio se abre, digamos. No está, no tiene un tope de masterización, así. Ajá. Que esa parte más o menos la pudimos zafar. Sí. No, pero fue ahí, la verdad, el tremendo estudio. También tuvimos la suerte de contar con el equipo, el ingeniero fue Martín Pomares. Ajá. Que es un fenómeno mal. Ayudó en las baterías como un doctor, que era Nico Taranto, y también estaba Tom Taranto. La verdad que tiene un equipo muy profesional, muy bueno. Y fue una experiencia bárbara para nuestro primer disco. Aprendimos un montón. Sí, es como todo. Vos lo terminás y lo querés hacer mejor y querés muchas cosas más. Pero bueno, la primera experiencia fue impresionante para nosotros, tener ese nivel de lugares y de posibilidades, ¿no? Por supuesto, siempre termina, lo escuchás y decís, la puta madre, quiero que esté mejor, esto, lo otro. ¿Les pasa eso? Sí, te pasa más que nada cuando no tenés tanta experiencia también, ¿no? Para nosotros era la primera vez que grabamos un disco de esta forma. Sí. Y también por... Si bien hicimos una preproducción, siempre, o por lo menos, lo que conversábamos entre nosotros era que sí, que nos hubiese gustado que sea con más tiempo o que llegar de otra forma. A veces también los momentos personales que atraviesa cada uno es inevitable y hay fechas que están programadas, también la situación que pasaba el país, todo, pero no, en sí estamos conformes con el disco, la verdad que estamos muy contentos como suena y fue nuestro primer disco desde que empezamos, fueron los años que fueron pasando, los temas que fueron quedando y es testigo de eso, de lo que hicimos desde el comienzo hasta que se grabó. ¿Y sobre la preproducción hubo algunas modificaciones? Sí, muy poco, detalles. Sí, detalles, pero bueno, también, eso también nos servía para aprender a veces escuchar, ¿no?, la opinión de otras personas, sí, y demás. Las bandas son laburos que a veces lo toman bien, lo toman mal. Nosotros tratamos de que todos los consejos y las cosas que nos decían, tomarlo para mejorar. Generalmente nos pasa eso, ¿no? Por suerte tenemos también alrededor muchos músicos amigos y siempre las opiniones sabemos que son sinceras, así que tomamos de la gente que nos quiere, la gente que nos sigue, que nos escucha, todo lo que podamos para sonar y tocar cada vez mejor. Las letras, ¿cómo es la composición de la banda? ¿Letra por un lado? A veces es juntarnos, decir, bueno, vamos a juntarnos a ver, a zapar, a pasar, ponerle una tarde y decir, bueno, tenemos la viola, a ver, ¿tenés alguna idea? Sí, mirá, tengo esto, tengo lo otro, mirá, yo tengo esto, che, lo podemos combinar, mirá. Es un laburo que, ¿viste?, tratamos de hacer entre todos. No quita que por ahí viene uno ya con una idea, una canción, una letra. Che, pasámelo, a ver, pum, está bárbaro, listo, ¿no? Lo toquemos más, vamos a tocarlo. Y es como todo. A medida que pasan los ensayos, tocarlo. Y decir, bueno, che, a ver, vamos a cambiar acá, vamos a cambiar allá, vamos a hacer esto, lo otro. No, es en conjunto, es muy colectivo todo el tema de la composición, las letras, las melodías. Tratamos de hacer arreglos de viola, viste, las influencias que tiene cada uno, ¿no? Lo que escucha y decir, bueno, mirá, yo quiero tener una banda, listo, pa, mirá, tengo esto, lo otro, mirá, vamos a hacer arreglo de acá, arreglo de allá, aprovechar, nosotros tenemos dos violas, viste, armonizar, tirar arreglos entre las dos violas en conjunto, viste, tipo octavas, terceras, bueno, ya es la parte musical. Pero no, dentro de todo nos juntamos para que cada uno escuche y tiene su punto de vista. Es muy abierto, digamos. ¿Con qué tema arrancarían a volar cerebros hoy en Viento de Rebelión? ¿Con qué les gustaría arrancar? No quiero seguir así. que es un tema para cortar la semana. Con el primer primero del disco. Siempre va como piña. Sí, no, vamos con ese audio, lo tenés ahí. 4302-6394. 4302-6394, los teléfonos, esto es Viento de Rebelión. Vamos con Cúmulo Limbo. No quiero seguir así. Contracultura, resistencia, independencia y autogestión. Estos son los valores que levantamos de este programa, loco. Aguante, loco, aguante de Cúmulo Nimbus. Nillón, gracias por estar acá, loco. Estamos hablando sobre el disco. Acá una preguntita. ¿El arte de tapa? El arte de tapa, impresionante. Bueno. Dibujazo, loco. Maximiliano Pugliese, un fenómeno. Hizo el dibujo, lo hizo él. La otra etapa, la verdad que súper recomendable, un abrazo grande a Maxi. Y después la parte de adentro, Diego Vázquez, también un amigo, diseñador gráfico, trabajó un tiempo con nosotros. La verdad que tuvimos la suerte de cruzarnos con gente muy buena y aparte muy capaz, todos en para que se entendieran, digamos. Y se fueron congeniando esas cosas. Y así como nosotros sentimos la música, ellos lo sienten, la parte de plasmar su arte en algo así. Sí, o sea, no puede fallar. Es un dibujo hecho a mano por él, el arte de tapa. Después, bueno, el interior es el diseño de Diego Vázquez también. Un abrazo grande y la foto es de Anabela Greco. Qué bueno. Un saludo para Jesús Kemenash, de allá de Madrid, loco, un gran abrazo. Aguante Madrid, saludos Jesús. Che, cuéntenos un poquito de la salida, la repercusión que tuvo el disco. ¿Dónde se lo puede conseguir para los interesados interesadas? Trajimos un par de discos para todos los que están escuchando. Si quieren pueden llamar al 4302-6394. ¡Vamos! Dejan los datos, bien, bien. Dejan los datos y bueno, y lo pasan a buscar por acá. Y si no también, nada, mandan ahí por el Facebook. El Facebook es Cumulonimbus Rock. Así que también para todos los que se quieran agregar, ahí es donde nosotros pasamos toda la data, lo que estamos tocando y demás. Hay promociones al Remera Más Disco. Sí, aprovechen ya. Aprovechen. Pero bueno, nos mandan solicitud, nos mandan un mensaje, los estamos escuchando y también les vamos a alcanzar el disco. Pero bueno, acá los chicos de la radio también se copan, así que dijeron que lo pueden pasar a buscar directamente por acá y que les queda cerca. La verdad que la ubicación es cerca para todos. Y bueno, para que los tenga trajimos para regalar. Y si no, también los consiguen, como decía Luis, en todos los shows que tenemos. Estamos vendiendo discos, también ahora estamos sumando las remeras. Así que qué bueno, y a poquito eso nos sirve también para autogestionarnos nosotros, ¿no? Mensaje de Gabriel Curi, de Comando de Ebrios. Estoy escuchando, dice: aguante como el Limbus, un placer haber tocado con ellos en el Nunca Más. Sonaron de puta madre, aguante los muchachos. Una más a todos, loco. Aguante Comando de Aguante Comando de Ebrio. O sea, directamente es Aguante Comando. Aguante Comando. Saludos a los pibes. Un saludo para el loco. El otro día me tiró una que me hizo entender que escuchaba los programas. Después se rió de mí un rato. Bueno, cosa que pasa. Bueno, que estén ahí, loco, del otro lado, los amigos. Che, y no quiero seguir así. La letra que pasamos hace un rato, el tema que pasamos hace un rato, cuéntanos sobre de lo que habla el tema, cómo lo ven ustedes. Mirá, yo no. Es claro. Es un tema muy, muy directo, ¿no? No tiene muchas metáforas, pero la inspiración que lo lleva a ser un. Sí, es un tema, la letra es de Leo. La música es de Leo y Aram. Es un tema de nada, que son esos momentos en que te sobrepasa todo la rutina. Nada, querés largar todo y querés compartir lo que más te gusta, que es esto: música, un asado, con amigos y no pensar en lo que vendrá mañana, ¿no? Vivir el momento pasándola bien y tratando un poco de cortar a veces con todas esas cosas, ¿viste? Las presiones y eso del día a día, que bueno, lo vivimos todos y tiene como esa intención, ¿no? De decir un momento, bueno, ya está, mandamos toda la mierda. Prende el fuego, mandamos toda la mierda, prende el fuego que mañana no importa. Ahora vamos ahora y después vemos. Disfrutar el momento. ¿Qué cosas de la cotidianidad les hincha más la pelota a cada uno? Esta es personal para cada uno. De lo cotidiano, lo que tenés que bancarte todos los días. Y que tenés que ir a laburar algo que no te gusta. Pero por suerte tengo otro laburo mío, que es ir a hacer sonido, que es los fines de semana. Pero el cotidiano del día a día. Es una mierda, pero lo único que me saca es ir a ensayar con los pibes. Es lo mejor, pero el laburo de esclavo que todos tenemos seguro, y sí, es lo único. O de ir a laburar dos minutos. No, es que es el todo, pero, ¿me entendés? Es decir, el ir hasta laburar, el tema del viaje, bancarte a gente que está en otra sintonía, ¿me entendés? Porque vos compartís con tu compañero laburo y la mayoría, y es muy, a mí me pasa, no hay uno que es del palo de nada. Sí. La gente está en cualquiera, arman quilombo por temas que no tenés. Tenés que ir a todos los días, tratar con eso. Es convivir 9 horas o 8, depende de las horas que uno labure, en un lugar que no le gusta, que prefiero convivir esa hora con mis amigos, haciendo un buen laburo, ¿entendés? Con la música, y se complica. Es algo que no. Lamentablemente la vida es así a veces, y hay gente que puede laburar de lo que le gusta. Porque uno se lo propone, está bueno, yo también lo hago y lo tengo, pero tampoco me alcanza, porque es la realidad del país, ¿no? Pero bueno, yo sí, pero cuando me voy de ahí me meto con la música. O sea, no olvidarse que uno tiene esto, es lo que yo te decía. O sea, sabés que la banda está, te vas a comer un montón de pelotazos, pero vale la pena, en nuestro sentido, personalmente, vale la pena bancarte el pelotazo, porque vos sabés que después por lo menos tenés los ensayos, vas a tocar. pasa como hoy. Uy, un martes, me encantaría, yo ahora estaría tirado mirando el techo, puteando que viene mañana, pero bueno, ahora estamos acá cagándonos de risa. Incluso en los horarios de trabajo también me dedico a la banda, o sea, tampoco estamos hablando ese día. Me dedico también a la banda. Hay evasión laboral a la hora. No escucha. Y te quedas pensando una letra, un riff. Acá meto esto. Una melodía para la voz acá. Con este riff vendría también tal cosa. Haciendo los afiches para las fechas. Hay que estar en la promoción, todo. Esta parte censurada, por favor. También pasa de que por más que. Es según la personalidad de cada uno, porque hay gente que puede trabajar de lo que le guste, sí. Y aún así llega un momento en que quiere, son esos días que querés reventar y mandar todo, claro. ¿No? Porque vos puedes hacer, laburar lo que te gusta y llevar una vida con la que estás conforme, pero nada, la vida es así, no es que siempre todo está todo bien. La vida tiene reveses de que por más que vos estés bien con tu laburo, o estés bien con tu familia, con tus amigos, esto o lo otro, hay circunstancias en que te la hacen pasar mal y que no dependen de vos, muchas veces también. Entonces, son esos momentos que por ahí, nada, está todo, o sea, vos decís, pero qué onda, está todo bien y yo estoy mal. Y bueno, también, querés mandar todo, tirarlo por la ventana y es eso también, es el no importar lo que viene mañana, que es un poco como dice la letra, ¿no? Sin importar lo que va a pasar mañana, y tratar de disfrutar el momento, tratar de disfrutar el día a día como lo estamos haciendo ahora. Che, qué bueno, loco. Creo que tenemos muchas cosas en común a nivel pensamiento. ¿Con qué tema le gustaría continuar? Que vuelva al rock. ¡Que vuelva al rock! ¡En viento de rebelión! ¡Vamos con ese, dale! De cómo y por qué. dosis masiva. Si estás a la deriva, si no tienes salida, que vuelva el rock. Que vuelva el rock por todo lo vivido. Que vuelva el rock por lo que vendrá. Que vuelva el rock y ven a gritos tus sentidos. Que vuelva el rock. Que vuelva el rock por todo lo vivido. Que vuelva el rock por lo que vendrá. Que vuelva el rock y ven a gritos tus sentidos. Que vuelva el rock y sé. Que vuelva el rock. Que se dedica a difundir bandas under, la contracultura, la independencia y la autogestión. Y tenemos la alegría de decirle que no estamos solos en esto. ¡No es cierto, Ale! Es así, Cargas, porque tenemos un montón de gente que está en la misma que nosotros, que hace la que les gusta y que aguanta también por este sentimiento que es la radio, que puede ser los fanzines, como las bandas también, y el público que también que está detrás de todo esto, que sin ellos no es, esto no funcionaría, loco. Y le mandamos un saludo grande para Artillería Pesada, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, Vientos de Poder, Locura General, Cuero y Metal, Estirpe de Acero de la banda Santiago del Estero, Marcados a Fuego también de Santiago del Estero, Fernández, Brigadas del Metal de Tucumán, Almas de Acero, Hordas del Caos, Metamorfosis, Innomine Metal de Bariloche, Resistiendo al Engaño de San Martín de los Andes, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Espíritu Inmortal, Esquilación 2, Caso Perdido de Rosario, junto a Exilio Nocturno también, Asado de Vidrio, Ander Resiste, El Último de la Línea. Un saludo especial para la gente de Púrpura en Línea que nos retransmiten desde Bolivia. También para Oxidarse y Resistir, Café Metal. Y Postas Marcha de La Plata. De la... Exactamente, ahí está, que eran del Giro, ahí haciendo la segunda. También para los fanzines, Despreciable Realidad, Metal Aggressive, Quebracho de Chaco. Y había uno que estabas leyendo vos en la semana, Carca. Enterrado Vivo, gran fanzine, Recomiendo prestar atención a ese fanzine porque cosas muy claras estoy leyendo ahí, Me gustó mucho, la verdad. Bueno, gran abrazo. Un saludo para todos ellos y esperemos que la lista siga creciendo, que nos pongamos en contacto con muchas más radios, fanzines. Así esta movida sigue creciendo. Así que bueno. Y agradecemos que próximamente el programa va a ser retransmitido por FM Calavera. Todavía no sabemos bien el horario. Y a los amigos, bueno, de Bolivia que siempre nos retransmiten, Púrpura en Línea. Exactamente. Un saludo para el Chile ahí de Calavera. Una masa. Qué grande, loco. Seguimos. ¿Tenemos las fechas también? ¿Las tenemos a mano? Estamos ahí recolectando un par de fechas, así que... dejamos para el próximo bloque. El próximo bloque. ¡Vamos! Seguimos con los amigos de Cúmulo Nimbus. Pasamos... el último fue el Rayador de Huesos. ¿Qué habíamos pasado antes? Que vuelva el rock. ¡Vamos! Bueno, que vuelva el rock. El mensaje es bastante claro, ¿no? Algo que quisieran agregar a esto... ¿Tiempos que usted considere donde no hubo mucho rock? Ahora. No, ahora. Es sumale a... Yo no me puedo quejar. No, bueno, no. Yo sí. Yo tengo una queja así más grande. Yo no pude ver un montón. Yo me quiero matar. Pero sumale esto al día a día de subirte un bondi y que un pelotudo esté con el teléfono. ¿Entendés? Lo querés matar. ¿Viste que no se rescatan de que están molestando? ¿Viste? No. Pero ya está prohibido encima. ¿Viste? No se puede escuchar. Pero ¿quién te hace cumplir la ley arriba de un bondi? Pero nosotros tenemos que hacer los... Apagás a mí. No, es... Es un acto de mala educación. Es mala educación porque a mí me gusta un estilo que yo sé que no le gusta a todo el mundo. Y es como que vos te subas arriba del bondi escuchando Motorhead a pleno sin el teléfono. No lo haría porque sé que a la señora que está yendo a laburar al lado mío va así, nene, sacá, pará un poco. Esa es un poco de respeto hacia la otra persona. Que no es muy difícil. Es respeto. Convivencia. Convivencia, vivimos en una sociedad y ya está, es convivencia. Pero hay mucha gente no se rescata de eso. No, también van por un lado por las cosas que llaman rock y para nosotros no nos parece que lo que están tocando es rock, y también un poquito por el tipo de estilo del que está de moda ahora, ¿no? Del que es el comercial o el que mueve la gente. Sin embargo, qué sé yo en lo personal, con respecto a la música que hacemos nosotros, que nos parece de que no sería lo que mueve el mainstream y todo eso, para mí no hay nada más rockero que hacer rock en un momento en donde el rock no está de moda. Claro. Entonces yo lo vivo de esa forma y por eso la convicción que tenemos de seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? porque si estuviese de moda el hard rock que estamos haciendo nosotros, o el heavy o lo que fuese, si sería lo que más vende y llena y todo, y bueno, por ahí tendríamos mucha gente que lo estaría haciendo no por un sentimiento y no por lo que le gusta, sino por otra cosa. Por un lado es cierto filtro para que estén los postas, digamos, ¿no? Porque desde el punto de vista que sería redituable, también tendríamos a muchos que lo hacen por lo económico. Sí, tiene sus precios en contra. Hay muchos que hacen eso. Olvidate, hay mucho, hay se mucho. Enganchan en el tren que están dando, sí, y vamos, sí. Y es esa. O sea, yo en ese sentido, o sea, no es que me ponga en contra de otras bandas, de que por ahí no tocan la música que hacemos nosotros, nada, son posturas que toman cada uno y cada uno hace lo que quiere. Pero uno tiene que hacer las cosas por sentimiento. Por eso. No, o sea, uno tiene que hacer lo que siente. Vale, yo porque... estaba viendo, me gusta, viste, ver los documentales de las bandas, me gustan a ver cómo, viste, fue la historia, cómo tuvieron, sí, que patearla para llegar a hacer lo que es. Y una vuelta estaba hablando Vitico, ajá, que decía, nosotros hacíamos rock and roll. Lo que pasa es que él le decían que era heavy metal en esa época porque él estaba, ponele, Serú Girán, y le decían que era rock también. Y hay que saber diferenciar lo, claro, que hacía uno, lo que hacen nosotros, y está bien, uno lo puede poner en como un algo general, rock. Pero no, si vos después te pones a pensar, no, ¿cuántas bandas rockeras había? Y te pones a contar con los dedos de la mano. Claro. Por lo menos acá, ¿no? Obviamente, siempre hablando de acá en Argentina. Bueno, sin embargo, yo, ponele, yo venía haciendo trash. ¿Entendés? Y estamos en la misma, porque yo digo, bueno, me meto en una banda a hacer rock pesado, digo, ¿qué onda? ¿Viste? Porque, o sea, nunca había tocado rock pesado. Pero estamos, o sea, es la misma historia. Es compartir y es hacer lo que a vos te gusta, porque a mí me encanta también hacer rock pesado, ¿entendés? Cerrar el bajo y estar al lado del negro, estar tocando a pleno unas bases y te vienen esas violas crudas, ¿entendés? Y decís, wow, boludo, es... me estalla la cabeza, ¿eh? Y lo mismo que me pasaba haciendo trash, ese mismo, me viene el mismo sentimiento, y por eso también estoy acá, ¿viste? Porque me vino eso de nuevo, ¿viste? Haber dejado ponerle sangre en su momento, dije, bueno, lo tuve que dejar por este motivo, y ahora qué hago, ¿viste? Y se me vino este, y bueno, vamos a hacerlo, empezamos, vamos a probar. Había escuchado la banda, los había visto los pibes, y digo, bueno, está buena la banda, pero ¿qué puede salir de esto? Cuando me enteré que venía el negro, dije, negro maldito también acá. Algo va a salir. Nos habíamos juntado y le había comentado, che, negro, me voy a probar en Cúmulo Nimbo. ¿En serio? Yo también, me dice. Ah, y después estaba así, ¿en serio? Y digo, sí. Y dicho, entre los dos nos dijimos, le vamos a hacer mierda a la banda. Pero en buen sentido. Y la verdad que estuvo... ya la primera vez que el primer ensayo fue glorioso, estuvo re bueno, fue un sentimiento volver a tocar el bajo, y es otro estilo, pero es la misma potencia que a uno le sale, ¿entendés? Diferenciando el estilo, pero es esa misma potencia, esa gana de energía de volver a vivir la música con amigos, es emocionante. Sí, ¿no? Es muy bueno. Eso es lo que genera Cúmulo Nimbo, esa energía. Los invitamos a todos a que la vengan a vivir en vivo. Es eso, para nosotros es una de las principales cosas que nos gusta transmitir y que nos genera tocar la música que nos gusta, ¿no? Es vivir eso. Qué bueno, loco, qué bueno. Acuérdense, Zona de Nadie, Estación Darío Maxi, viernes... El viernes 14 de abril. 14. Esa es en la de Zona de Nadie. El 22 en la estación de Darío Maxi. Sí. Y el viernes 28 de abril estamos en Melonio. En el centro. En el centro, sí, la verdad que nada, son todos lugares de accesibles. Y déjame mandar un saludo a, sí, toda la gente de Mercedes. Estuvimos este sábado visitando a nuestros amigos ahí en Villa Curva. Un lugar impresionante, un lugar que siempre le abre las puertas a bandas y los recibe de primera. Así que estuvimos ahí hablando con Martín, que es un fenómeno, la verdad que es un lugar impresionante, y vamos a estar en mayo, vamos a andar por Mercedes. Así que un saludo muy grande a toda la gente de Mercedes, que ya estamos yendo varios años consecutivos y los vamos a ir a visitar ahora de vuelta en mayo. Vamos a andar tocando por ahí. ¿Con qué tema destruimos cerebros del otro lado del parlante? De Frente. ¡Vamos con De Frente! Esto es Cumulonimbus en Vientos de Rebelión. We'll be right back. perdón si te lastimé. Te doy las gracias por todo. Te juro no te olvidaré. Ya no me pidas que me quede. No sirve tu por favor. Solo querías tu canción y olvidaste mi corazón. La pasión se fue muriendo. Le dio de palos la razón. Vos hace rato no venías. Ahora llueve con mi voz. Bueno, bueno, bueno, Ananar está bien, pero ya basta. Bueno, bueno, bueno, Ananar está bien, pero ya basta. Bueno, Ananar está bien. Bloque de Viento de Rebelión, muchísimas gracias a todos los que están de ahí, del otro lado, del parlante, lo que sea, y mandan además mensajes, muchísimas gracias, muy agradecidos. Vamos a hacer como acostumbramos, una ronda de despedida, donde cada uno va a tener la posibilidad de decir lo que piensa. Ale, arrancá vos, como es habitual en esta última ronda. Dale, Carcas. Bueno, como siempre, agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando. Agradecerle acá a los Cumulonimbus. Aguante. Un gusto haberlos tenido, haberlos conocido acá. Bueno, acá Luis ya lo teníamos de años ahí, una masa, loco, que venimos agitando ahí. La verdad que es un gusto tenerlo acá en Vientos de Rebelión. Gracias. Aguante, Luis. A mis compañeros acá, a Carcas, a Giro, acá también Javi, que nos hace el aguante desde la caterva. Y nada, como siempre digo, loco, nos estamos viendo en las calles agitando, como siempre. Sí, la ronda. Agradecer más que nada a todos ustedes, bueno, primero por invitarnos al programa, darnos el espacio para difundir la banda, que bueno, para nosotros es muy importante, ¿no? De haber grabado este disco, lo que vinimos hablando hoy, a poder difundirlos en la radio. Y nada, saber que hay gente como ustedes que le pone mucho huevo, porque la verdad que la conducta y la constancia de estar todos los martes poniéndole huevo, difundiendo bandas, luchando por una causa que es justa. Así que nada, es agradecerles a todos ustedes y bueno, y a los que están escuchando del otro lado. Así que bueno, es eso. Sí, no queda mucho más. Gracias a los que están escuchando. Saludos para Esteban, Romina, Micaela, el Eric se está escuchando también. Y bueno, agradecer a los chicos de Cumulonimbus por haberse copado en venir. Una más a la verdad del programa, muy contento. Porque no es siempre la comodidad del que viene, sino el que está acá también es muy cómodo con ustedes, así que muchas gracias y bueno, aguante, nos estamos viendo siempre. Una masa. Bueno, extiendo el saludo hacia la audiencia, un saludo a Leo y a Chevy, que son los otros dos chicos de la banda. Repito el agradecimiento, gracias por la invitación, excelente programa, así como se sentían cómodos ustedes, nosotros también, nos pasa en diferentes lugares, de que a veces, viste, no te sentís más cómodo acá, es amistad, es gente con la cual uno se siente cómodo, puede hablar tranquilo, así que nada, contentos de haber venido y esperamos vernos pronto. Bueno, yo primero agradezco a Aaron, a Mike y a Leo por estar en la banda, porque si no estaría acá, Le voy a dar un abrazo. Se puso sentimental a toda la gente que está escuchando en al este negro, momento. Al negro. Le estoy dando un abrazo a Luis. Al negro también, porque ser parte de Cúmulo Andismo también me llevaba a esto. A la radio, más que nada, a Carca. No, gracias por venir. A los chicos. Un honor para nosotros. Y a Laura también. A Laura, que es una hermana, amiga, que tuve que dejar también. Y a todos los que están afuera, escuchando, a todo el under, a todas las bandas, a todos los que seguimos esta lucha por seguir tocando y hacer lo que queremos, y que viva el rock, vieja. Justo, bueno, hoy no tuvimos mucho tiempo para pasar la fecha, como siempre lo hacemos. Queríamos acá rescatar una que tenemos acá a mano, que es para este sábado 8 de abril a las 11 en Bambuda Rock. Esto es Juan Manuel de Rosas, 5551, zona oeste, San Justo. Van a estar tocando Comando Ebrio, Sin Espuma, Maquinación, Directo a la Tumba y Paranoia. Así que los que organizan son Esquilación 2. Un saludo ahí. Terrible fecha, un saludo a todos los pibes. Exactamente. Y bueno, queríamos. No tuvimos tiempo, la verdad es que se hizo re corto el programa hoy, loco. Así que disculpen. Nos pueden subir las fechas ahí a la página de Vientos, como siempre decimos. Y bueno, también queríamos anticipar una fecha que ya teníamos, que acá los pibes de Cúmulo Nimbo dijeron, que para el sábado 22 de abril a las 14 horas van a estar tocando acá los muchachos Cúmulo Nimbo, Disidente Inmortal, Polidectus y Super Ratón. Así que esto es en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Esto, bueno, lo organiza la URM para que las bandas no paguen para tocar. Así que bueno, ya saben, recién comienza la semana, suben las fechas a la página Viento de Rebelión, que la vamos a estar viendo, y la subimos de una. Así que disculpen que esta vuelta no pasamos mucha fecha como es habitual, pero bueno, se nos hizo corto el programa. Carca, te dejo a vos con el final. Se nos hizo corto y veo que tengo como 10 minutos. ¿Qué van a pasar? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, esta es una semana muy especial. Está previsto para el día jueves un paro general de actividades convocado por la CGT. Y en esta situación en la que nos encontramos, de crisis de representaciones, donde ya nadie cree en nada, y hacen muy bien en algún caso, porque nos hemos quemado con todo lo que existía para quemarse. Reitero, va a existir un paro. Todos los paros se dicen que son paros políticos. Desde 1879, la primera huelga que se hizo en el país de los tipógrafos por una reducción salarial, se dijo que fue un paro político. O sea que tenemos más de 100 años de historia de paros políticos. Me decía, yo tengo, como soy de Parque Patricios, tengo a los abuelos de mis amigos, que fueron muchos participantes y protagonistas de la Semana Trágica, la Semana de Enero, como se la conoció en algún momento, ¿no? La huelga, a raíz de la huelga de los talleres Bacena por despedidos, ¿sí? 8 despedidos, y se dieron vuelta a la ciudad, nuestros abuelos. Uno de estos abuelos con los que hablo a menudo en el barrio, a mí me gusta hablar con la gente grande, la experiencia es algo invalorable en la vida y respeto eso. Siempre me dice este abuelo, nunca cambies una conquista por plata, porque la plata te la vas a gastar y se está perdiendo una conquista para tus hijos, para tus compañeros, para tus compañeras. La clase pierde una conquista, ¿sí? La guita va y viene, las conquistas quedan para todos. Y estamos en un momento donde se viene por las conquistas sociales, se viene por los convenios colectivos de trabajo, se viene por la ley de contrato de trabajo. Van a buscar recetas e inversiones a Holanda. Holanda, el país del que se ideó esto de las contrataciones por agencia, los contratos eventuales. Entonces, ¿qué tipo de inversiones están buscando? Alguien que quiera abaratar nuestra mano de obra, quieren que seamos flexibilizados, quieren que seamos mano de obra barata. ¿Cómo existen países en otras partes del mundo donde lo son? ¿Sí? Mano de obra barata, mano de obra esclava. Y esto es lo que te convertís si vos vendés las conquistas. Vos cobrás plata para ser un esclavo. Dejá de ser un laburante para convertirte en un esclavo. Estas conquistas que no fueron gratuitas, que llevaron muchos años de lucha, mucha sangre ha corrido. Fuente Alba presente, otra de la sangre que ha sido derramada por defender el obrero derecho. Y hoy vienen por las conquistas, decíamos. Hoy vienen por las conquistas sociales. Cada vez quedan menos cosas para defendernos. Todavía quedan conquistas. El tema es no perderlas. El tema es plantarnos frente a esto. Por eso la convocatoria a que esto sea contundente. Ya existió el día 7 de marzo una movilización bastante contundente. Según el medio, 400.000, 500.000 personas para esa movilización multitudinaria. Y hoy surge el paro, pedidos de las bases, con fuerte reclamo. Hablamos de esta crisis de representaciones. Hablamos donde hay mucho cuestionamiento a las cúpulas sindicales. Pero ¿qué son más que estas cosas que pedimos nosotros? ¿Qué hay que hacer valer más que un derecho que tenemos que defender? Porque si perdemos las conquistas sociales, son cosas que se pierden para nuestros hijos. Y después, cuando nos quedamos, vamos a estar a prueba trabajando un año, dos años, sin los derechos que tienen otros trabajadores. Y de estas cosas, en la medida que van pasando, nosotros perdemos libertad. Perdemos nuestro sustento. Y cada vez, hay más gente que le cuesta más horas de su vida llevar un plato de comida a la mesa para su familia o para ellos mismos. Entonces a esto le tenemos que decir basta. Esto es un paro político, todos los paros son políticos, porque política es la forma en que nos hambrean, política es la forma en que nos sacan nuestros derechos, política es la forma en que se despide a los compañeros, política es la forma en que se dan los ajustes, política es la forma en que se aplican los tarifazos, política es la forma en que se pierden las fuentes de trabajo. Así nos roban políticamente. Entonces, este jueves le vamos a hacer una demostración de fuerza y políticamente no va a volar una mosca. Esto fue Viento de Rebelión, un poco de conciencia en medio de tanta lucha contra cultura y resistencia. Estamos para eso, no le tenemos miedo a la política, no le tenemos miedo a la lucha. Porque somos rockeros, somos rebeldes, esa es nuestra esencia y amamos la libertad. Nuestra bandera es esa, colores negros y tachas. Libertad e igualdad, por un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. Hacia eso caminamos y por eso vamos. Esto es como el limbo en el cierre, esto es Viento de Rebelión. Nos vemos el martes próximo y nos seguimos viendo siempre en la resaca. ¡Vamos! Gracias, loco. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. ¡Qué veo! Thank you.